Lucas valiente, luchadora, sorprendente, es defensora del bien. Tiene más fuerza que un hombre, y aunque a todos os asombre, puede luchar contra bien. Sus antenas admirables son ayudas formidables. Con su casco protector utiliza soluciones, ella caza los ladrones y los lleva a la prisión. La hormiga valiente, atómica y audaz, siempre está pendiente, ella es muy tenaz. Combate a los malos, es para admirar, les da algunos palos que no quieren más. Siempre está con la justicia, a los tacos los fastidia, es enemiga del mal. La poli pide su ayuda, pues con ella está segura que su fuerza triunfará. La hormiga atómica es muy fuerte y además es complaciente. Si debe entrar en acción, nunca jamás se ha negado y por todos ha luchado sin ponerles condición. La hormiga valiente, atómica y honda, siempre está pendiente, ella es muy tenaz. Combate a los malos, es para admirar, es algún espadón.